A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Now, it is time to play. It's Craig or Solution, and the East Coast got the blues. It's a mass of confusion, like the lies they sell to you. You got a clown job to the governmental disease, and they're running around back team, line up on the knees. Don't look at that thing, you're banned, throw a pen, and then you feel when they got nowhere to go. Watch them coming on the street, while they're making out, running like a slammer, knew they couldn't go on his own. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Antidoping Soccer. Estamos en el programa que ya es número 28, 29. 29, si no me equivoco. Y bueno, el que acaban de escuchar es a mi amigo Gerardo Taker, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues no tan bien como tú, pero... Ah, bueno, es que tú no vas a tener la panza llena, yo sí. ¿No? ¿O no decías por eso? Y luego lo vamos a explicar. Ajá, sí. Qué. Vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí como... queremos que sea todos los martes, todos los jueves, esta vez. Sí, jueves, ahora, ¿no? Sí, ahora sí ya hay que hacernos el propósito de que no haya cambios ni nada, ¿no? Sí, y bueno, no tenemos fútbol así en el juego en sí, pero tenemos pues, noticias, ¿no? Sobre el fútbol de estufa y algo de los campeonatos internacionales que están llevando a cabo ahorita. Así es. Empezamos, oye, empezamos con eso, ¿no? ¿Qué te parece lo de la selección olímpica? ¿O no? Bueno, me parece. Eso me que parece. Fue ayer a mediodía, ¿no? Sí, me parece. Ok, ¿qué pasó? Pues que por primera vez en la historia la selección mexicana, en este caso la sub-23, se metió a la final del torneo Esperanzas de Toulon. Derrotó en la semifinal a... ¿A quién derrotó, Alex? A la selección de Holanda. Ah, sí, Holanda. ¿Esos son los que hacen los helados? Así es. Ah, ok, sí, porque pues, para que México les haya metido 4, sí tienen que ser esos, ¿no? Ok, México le ganó 4-2 a Holanda. Avanzó a la final y va a jugar la final contra Turquía, ¿verdad? Si no me equivoco. Contra Turquía, que venció a los franceses en un partido sorpresivo. Yo creo que los dos partidos, bueno, teóricamente, ¿no? En México no es tanta sorpresa, pero... Turquía sí que saca a los anfitriones. Ajá. Ahora, México como que ya le tomó la medida a Holanda, ¿no? En las divisiones menores, claro. Sí. Pero en mayores no ha habido enfrentamientos tampoco. Entonces no sabemos. La última vez que se enfrentaron en mayores ganó Holanda 2-1. Un amistoso previo, ¿no? Al mundial. Ajá. Sí. Cuando jugaron contra Italia, ¿no? Fue esa misma semana o algo así. Sí. Sí, sí, fue esa vez. Y Holanda empezó ganando el partido. Hay que poner todo en su justa dimensión. Y ajá, bueno, antes que comencemos a analizar, la razón por la que va a estar con el estómago lleno este señor es porque me ganó una apuesta, ya que yo le voy a la selección holandesa y él me apostó. De hecho, tú me apostaste. Bueno, fui yo quien apostó. Bueno, quien le dije apostemos. Y era una cena de tacos, ¿no? Ajá. Comida de tacos, lo que sea, pero sí, tacos. Lo que no sabes es que va a ser cena y voy a ir sin desayunar. Eso es lo que tú no sabes. Ahora, y también le tienes que dar una vuelta encuadrado al Ángel de Independencia, ¿no? No, eso sí no. Sí, estoy casi seguro que dijimos, ¿eh? No, jamás, eso no pasó. Eso ya lo está inventando. Pero okay, vamos a comer tacos, ese es el caso. Así es. Y bueno, hay que poner todo en su justa dimensión. México jugó un partido muy interesante. La verdad es que lo hizo bastante bien desde el primer minuto. Fíjate que muchos dicen, ahí en la transmisión, Lalo Trelles y el... Es que no sé quién era el otro de TDN que estaba ahí narrando. Pero decían que... Bueno, que México sí jugó un gran partido y todo, pero que los cambios... fueron parte importante de la derrota holandesa porque no le funcionaron al director técnico de la selección. Sí. No creo que haya sido así, o sea, México jugó mejor durante todo el primer tiempo, el segundo también, que por cierto, sí son de 40 minutos, hay que decirlo. Sí, qué bizarro es eso, ¿eh? Sí, pero bueno, son de 40 minutos. No se vayan a cansar en otros 5, ¿no? Sí, pero México jugó bastante bien, mucho mejor que Holanda, fue muy fortuito que Holanda fuera ganando 2-1 al terminar la primera parte, y... pues también hay que mencionar que la selección de México es la que va a competir en los Juegos Olímpicos, es sub-23, la selección que llevaba Holanda es sub-21. Pero Holanda es primer mundo, chavos, se supone que a los 21 son más completos que a los 23. Realmente el hecho de ir ganando 2-1, creo que sí ponía como que un poco parejo el encuentro, ¿no? A lo mejor en sub-23 igual hubiera ganado México, no lo sabemos, pero era la sub-21 y eso... no es culpa de México. México salió a enfrentar a Holanda como tenía que hacerlo. Y pues es el justo vencedor, ¿no? Sí, ya lo de si es sub-23, sub-21, pues es un tanto irrelevante, ¿no? Y es más irrelevante después del partido, me parece. O sea, vaya, en el campo eran dos equipos y punto, ¿no? Eran México y Holanda y ya. Ya si México decidió tomar este torneo como preparación para los Olímpicos, ya es una situación al margen, me parece. Sí, ahora, fíjate qué curioso, porque ni Holanda, ni Turquía, ni la selección de Francia son invitadas a los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, que el único semifinalista que va a Londres es México. Okay. Marruecos va a estar en Londres, y Bielorrusia también va a estar en Londres. Yo no sé si tomar esto como un parámetro para lo que podría enfrentar México en la competición olímpica. Yo la verdad no. No, pues creo que es algo muy aparte, ¿no? Sí, y yo creo que siguen la misma tónica en cuanto a la oportunidad de ganar medalla. Muy complicado, pero pues lo interesante es esto, ¿no? Que por lo menos yo no le daba un peso a la selección con Tena. Ajá. Y pues bien que mal, está callando bocas el señor después del fracaso rotundo en la Copa América. Sí. Pues, al parecer está dando resultados. Sí, porque ganó el Panamericano, los Juegos Panamericanos, ganó el Preolímpico, que siempre debe ser obligación ganarlo. Y ahora al menos ya está en la final, ¿no? De un torneo al que México nunca había accedido a la final. Y es interesante porque además... Marco Fabián ya tiene 7 goles y ya alcanzó al jugador inglés histórico, no tengo ahorita el nombre, pero es inglés, estoy seguro que es inglés, y lo alcanzó con 7 goles y todavía falta el partido de la final, por lo que Marco Fabián podría ser el jugador con más goles en toda la historia de esa copa. Ahora, ¿eso es en una edición o en general? O sea, vaya... En una edición. O sea, en una edición nadie ha metido más de 7 goles. Así es, y Marco Fabián podría ser el primero. Ahora, sí hay jugadores que han jugado más de una edición, supongo, ¿no? Me imagino, fíjate que hay una estadística y hay varios jugadores de talla internacional, como Henry, por ejemplo, Rui Costa también jugó ese torneo, y me dio mucha risa porque también está alguien que tú conoces bien, y yo también, que se llama... Mahler Tresor Moreno. Ah, caray, ¿no? Sí, me dio mucha risa porque yo su nombre y dije, órale. Ok. Y pues ya, yo no sé dónde esté ahorita Tresor Moreno, pero es histórico de Toulon. Ok, bueno. Yo tampoco sé dónde esté. Me quedé, creo que iba a jugar en la MLS o algo así, ¿no? Pero la verdad no sé. Su carrera terminó cuando se fue del Necaxa, en realidad. Es que, en realidad, cuando estuvo... Vaya, haciendo un paréntesis. Cuando estuvo en Necaxa fue luz y sombra, ¿no? Estuvo solo un año. Llegó y el primer torneo fue el primer torneo después de la era Raúl Arias, ¿no? Con Enrique López Arza. Ajá. Y fue un torneo espectacular de Tresor Moreno. Por ahí anotó 5 goles, me acuerdo la cifra. Y al margen de esos... Vaya, su tarea no era hacer goles, ¿no? Al margen de esos 5 goles que anotó... tuvo un gran torneo, me parece que fue el mejor jugador de Necaxa de ese torneo junto con Clever Boas, ¿no? Pero después de eso, No, ya creo que ya dije una estupidez porque Clever Boas llegó después. Ok. Sí. Sí, bueno, ya dije una estupidez, lo admito. Fue un gran torneo de Tresor. Pero el siguiente torneo fue un Tresor de esos jugadores que dices, ¿y este por qué no corre, no? O sea, si le daban un balón y le botaba un metro adelante, no corría, ¿no? Era, lo voy a decir sencillo. El segundo torneo de Tresor Moreno con el que sabíamos a un jugador huevón, así de fácil. ¿No lo viste tú así? Sí, la verdad es que así es. Incluso ya los torneos con San Luis fueron bastante medianos, ¿no? Con sí. El Veracruz lo mismo, no fue lo mismo que el primer torneo que llegó realmente, ahora sí como dicen, rompiendo la liga. Ajá, y de hecho fue curioso porque cuando llegó a Necaxa, cuando se hizo el anuncio de que iba a ser jugador de Necaxa, Necaxa fue el que lo trajo al fútbol mexicano. Sí. Y cuando llegó, cuando se hizo el anuncio, antes de que incluso él llegara a México, jugó una Copa de Oro con Colombia. Y en esa Copa de Oro, Colombia eliminó en cuartos de final a México. Con 2 goles de Tesoro Moreno. Entonces, llegaba así como villano, ¿no? Ah, ese que eliminó al Tri es el que va a jugar en Necaxa. Y hoy tuvo una gran Copa de Oro y tuvo un gran primer torneo con Necaxa. Y después, olvídate. Se acabó el Tresor Moreno que vimos esos días, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues está como histórico. Me llama mucho la atención, de verdad, ese tipo de cosas. Y además estar al lado de gente, pues de ese tipo, ¿no? Como Henry o Rui Costa, que realmente son jugadores internacionalmente conocidos. ¿Te refieres eso que te llama la atención que esté ahí? ¿Te refieres a Tresor Moreno o a Marco Fabián? A Tresor Moreno, Marco Fabián. Es que pero lo de Marco Fabián es más sorpresivo, ¿no? Que esté Marco Fabián ahí. Es muy, es que es como que con mucha suerte, ¿no? Digo, en el partido con Marruecos metieron 4. O sea, y le tocó la suerte de ser él quien anotara más. Ajá. Es muy engañoso, ¿no? Es circunstancial, ¿no? Eso también. O sea, la actuación de un goleador, por ejemplo, pues va muy de la mano de lo que haga su equipo en ofensiva, ¿no? O de los resultados de su equipo. Entonces es muy circunstancial, pero pues también tiene su mérito, supongo, ¿no? Sí, claro. Y obviamente, bueno, muchos dicen que ya no va a regresar a Chivas, que lo van a agarrar allá en Europa. ¿Quién sabe? Ajax, imagínate. Sí. Estaría bien. Dicen por ahí que el Paris Saint-Germain tiene interés, pero el Paris está armando un equipazo, entonces sí, y estamos de acuerdo que si bien la liga francesa no es de las importantes, ¿no? De Europa, no es de las más importantes, estamos de acuerdo en eso. Pero pese a eso, me parece que no está ni siquiera para jugar en uno de los equipos importantes de esa liga, ¿no? Sí, yo creo que si va a Europa y se queda en Francia, no va a estar justamente en equipos de la primera parte de la tabla, yo creo que sería de mediano para abajo. Exacto. Tú, como te decía, como lo de Memo Ochoa, ¿no? Pero bueno, pues sí, con pocas aspiraciones, ¿no? Que sí, pelee más por la permanencia que por pelear algo más arriba. Pero lo de Memo Ochoa fue más pues por parte de Televisa, ¿no? O sea, que querían la transmisión de la Liga Francesa, Liga 1, y pues mandaron a Ochoa a ver qué pasaba. Ochoa yo creo que ya se va a ir del Ajaxio y va a ir a otro equipo más fuerte, pero y no que sabe. Ojalá que descienda ese otro equipo más fuerte. Sí, sí, yo deseo lo peor para ese señor Ochoa. No le digas señor. Bueno, no es señor. Ese tipo. Y bueno, pues México se va a enfrentar a Turquía, que venció a Francia también en la otra semifinal. Sorprendiendo, ¿no? Porque no, nadie creía que Turquía fuera a dar ese campanazo. Sí, pues todos esperábamos que fuera Francia, ¿no? Por las condiciones que implica el ser local, ¿no? Sí, y pues yo creo que no va a tener a un rival sencillo México, a pesar de que no es Francia. Digo, si le ganó es por algo. Entonces, yo creo que va a ser una buena final. Y que es chistoso porque la final que esperaban todos, que era entre los europeos, bueno, se va a dar. Sí, entre los europeos fuertes, ¿no? Porque Turquía también es europeo. Pero sí, todo el mundo, vaya, incluso en cualquier nivel, ¿no? Piensa que Francia y Holanda puede ser una final soñada, ¿no? Sí, aunque sean selecciones menores. Sí, aunque sean menores. Pero bueno, ok. Tenemos 30 segundos antes de ir a la pausa. ¿Qué agregamos de esto o cambiamos de tema de una vez? Pues más bien avisar, ¿no? De los otros temas que tenemos, vamos a hablar también de, pues un poco del fútbol de estufa, ¿no? Ajá. En el siguiente bloque, porque ya hay nuevos movimientos, entonces hay que decírselo. Hay unos ya oficiales y como siempre hay, pues hay rumores, ¿no? Así es. Muchos rumores. También hay cierto escándalo otra vez con el Clan Boterol. Ahorita sí. Vamos a hablar de eso también. Y desde luego del partido que esta noche va a jugar la selección ante Bosnia, ¿no? Sí, así es. Pero vámonos a la pausa, Alex. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Hubas Tank. Esto se llama The Reason. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping. And the reason is you. Yeah, you're right. Just show your face. Broad daylight. I'm telling you. On how I feel. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estamos entrando ya en nuestro segundo bloque. Estábamos hablando antes de la pausa del torneo Esperanzas de Tulum y de la actuación tanto de la selección como de Marco Fabián, que ha sido, por decirlo de alguna manera, la estrella del torneo hasta ahora. Pero ya vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un tema que, si bien no se le hizo mucho ruido cuando se dio a conocer, me parece que sí podía ser un tanto escandaloso. Pero antes de eso, vamos a mandar saludos a Baja California, al estado de Baja California, Ensenada, Baja California, para ser exactos, a Aguascalientes, a Celaya, Guanajuato, a Toluca, Estado de México, y nuevamente a Chetumal, Quintana Roo. Te digo, cada vez vamos más lejos. Sí. Ahora, les vamos por ejemplo, hace rato en el Twitter nos dijeron que Alex se oía mal, que estaba tronando mucho su micro, pero ya lo arreglamos y creemos que ya suena bien, ¿no? Aprovechamos la pausa para arreglar ahí el desperfecto. Sí, lo bueno fue que fue casi al final de la emisión. Sí. Digo, del primer... del bloque. Bloque. Pero bueno, yo como ni siquiera te estaba poniendo atención, pues no sé si te oías mal o no. Eso sí, güey. Bueno, ya vamos a entrar en temas, y digo, si no, se nos va el tiempo. Sí, las vías de contacto rápidamente: Twitter, Antidoping Food; Facebook, Antidoping Soccer; los blogs, que es quietloudfm.com/antidoping-soccer y antidopingsoccer.blogspot.com, y el correo electrónico, para que ya se nos escriban cartas bonitas, es antidopingsoccer@gmail.com. Ahora sí, como dijiste, vamos a entrar en tema. ¿Qué fue ese escándalo del que dije, Alex? Pues fíjate que se trata de la selección femenil de fútbol. Ajá. O sea, ya ni siquiera son los hombres. Y taparon este problema porque se habían salido dopadas algunas jugadoras de la selección mexicana que jugaron, me parece, el mundial. El año pasado. Y alguna otra competición que no... El de Alemania y los Panamericanos. Mundial y los Panamericanos, correcto, sí. Ajá. Y la Federación Mexicana de Fútbol, pues muy a su estilo, lo tapó esta... Se cayó la boca. Sí, esta situación. Hasta hoy lo sacan a la luz. No entiendo para qué. O si alguien pues realmente los descubrió o algo así. Y pues es muy triste, pero bueno, ya la federación, yo creo que está más manchada ya en este aspecto, que es pues una raya más al tigre. Ajá. No le hace daño, ¿no? Digo. Es que pareciera que en su afán de no... Vaya, pasó desde el caso de Galindo y Carmona en la Confederaciones de 2005, fue, si no me equivoco. La situación de dopaje, ¿no? De esos dos jugadores. Fue en la Confederación. Como que quisieron taparlo, ¿no? Así como que no hacer un escándalo ni crear ni generar que se hablara de esto, ¿no? Pero precisamente al tratar de taparlo hicieron un escándalo más grande, ¿no? Igualmente pasó hace un año con el famoso caso del clenbuterol, mismo que utilizábamos, ¿no? Incluso para el promo del programa, cuando iba a comenzar el programa. Sí. Y los comerciales que anuncian este programa precisamente. Y ahora parece que de nueva cuenta, ¿no? Porque, mira, me puedes decir, pues no pasó nada, no fue grave, y era la selección femenil y lo que quieras. La cosa es, ¿por qué se callaron un año? Es que ese es el problema, o sea, el hecho de que se hayan callado, que todavía digan que confían en los estatutos de dopaje, bueno, de antidopaje. Ajá. que esto es cada vez más recurrente y que no existe algo propiamente de la federación que haga este tipo de exámenes, ¿no? Mandan a los hombres, los mandan, me parece, a Estados Unidos, las pruebas, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Sí. Y sí. En este caso fueron a la CONADE. Entonces, también eso está mal, ¿no? Porque O sea, si van a evaluar, que evalúen parejo a las a lo mismo, o sea... Pero creo que ahí va por lo mismo del presupuesto, ¿no? Porque, mira, siempre yo digo que no es pretexto. Bueno, no debe ser utilizado como pretexto. Pero estaremos de acuerdo que la selección femenil no tiene los mismos privilegios que tienen las selecciones varoniles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no les dan el mismo presupuesto. Y esto también es parte de eso, ¿no? Porque, como dices, ah, vámonos a la CONADE. Cuando los otros van a Estados Unidos, ¿no? Sí, ni el mismo presupuesto, ni el mismo apoyo. Digo, no, es tan lógico ver que eso, que ni siquiera hay una liga femenil, ¿no? En de fútbol profesional. Se, uh-huh. Las mujeres tienen que irse a otros países si es que quieren o pretenden ser futbolistas. Ajá. Y dedicarse a eso, pues una parte de su vida, porque no todas pueden serlo. Pero sí es muy lamentable, muy triste. Porque pues tenían otra imagen, ¿no? Las chicas, o sea, la selección femenil en cualquier categoría, tenían como que una imagen de, pues son jugadores que no, bueno, jugadoras en este caso, que no son apoyadas, que luchan por todo esto, que en los mundiales, pues ahí van, o sea, pierden 9-0, 8-0 como con Alemania, pero... O sea, siguen luchando, les echan corazón. Muchas veces es lo que le piden a los hombres, que tengan un poco de eso que las mujeres ponen. Y pues esto mancha un poco, ¿no? Y es muy triste. Al menos para mí sí me parece muy, muy, muy triste. Sí. Ahora, lo que me extrañó un tanto fue que normalmente mandan a poner su cara de idiota de ese de María, ¿no? Y ahora no. Ahora fue... quien debiera haber salir siempre, ¿no? A dar esto cuando se trata de selección nacional, ¿no? El director de selecciones nacionales, Héctor González Iñárritu. Lo que decíamos, se tardaron un año en decirlo, ¿no? ¿Cómo, con qué cara nos dicen que confían en los estatutos y que es limpio y todo, cuando un año se calla en la boca? Porque según las declaraciones de González Iñárritu, los exámenes se hicieron en el mes de abril de 2011. Y ahí 6 jugadoras dieron positivos con rastros de clenbuterol, ¿no? Por sí. Rastros mínimos, dice, pero por encima del nivel permitido. Ahora, según esto se hizo una contramuestra, salieron negativos y entonces viajaron al Mundial. Pero si se cayeron un año, ¿qué garantía o cómo les podemos creer que se hizo una contraprueba que salió negativa y que por eso dijeron, ah, sí, que vayan al Mundial, ¿no? Sí, o sea, eso también es interesante lo que mencionas. Y pues te digo, es otra raya más al tigre. Ajá. Porque la federación de verdad cada día está peor. Y además hasta parece que lo hacen con toda intención, ¿no? De que a ver qué dicen estos güeyes, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, ¿no? Para, o sea, no refiriéndose a nosotros, desde luego, ¿no? O sea, en general, a ver qué dice la gente, ¿no? Así como para... como para ponerse en las noticias, ¿no? Salir ahí en primera plana. Ya no están hablando de nosotros, hay que darles con qué hay. ¿Sabes qué nos guardamos? El clenbuterol de la femenil del año pasado. No, pues sácalo de una vez. Ahorita no tenemos nada, sácalo. Sí, sí, sí, y de verdad, pues es muy, muy, muy triste y yo no sé si la FIFA puede, digo, también es otra institución que más corrupta no puede ser. Y además es curioso porque esto sale a la luz cuando también el fútbol italiano tiene sus problemas estos del calcio, que hay tranzas, otra vez. Y luego ahorita te voy a pasar una estadística que me informaron sobre Italia, ahorita que hablemos un poco de la Euro, pero bueno... Este asunto del clenbuterol ahí está, no sé en qué vaya a terminar. Por lo pronto, el director de selecciones nacionales dijo que confían en estos estatutos, como te lo dije hace rato, anti-clenbuterol, y está seguro que toda la comida que han dado estaba desinfectada. Entonces, ha de ser un error. Sí, todo esto. Sí, les tuvieron mala fe y les sirvieron, a esas 6 jugadores les sirvieron algo diferente, seguramente. Ahora, te voy a decir, esto cuando salió lo del año pasado de la selección varonil, se dijo que era un problema de salud en México, ¿no? O sea, si nos hacen un examen a nosotros, seguro salimos con clenbuterol. Sí. O sea, y no ayuda, no afecta, no ayuda al rendimiento, ¿no? Pero está mal el que se hayan callado un año, ¿no? Sí, sí, es lo que te digo, que se hayan callado tanto tiempo es muy triste. Y pues ahorita yo no sé, por ejemplo, qué pueda pasar en este sentido, si los castiguen, los veten, no sé, o sea, en las competiciones futuras, ¿no? Porque esto es algo importante y algo que se debe, pues, de castigar, de penalizar. Okay. Vamos a la segunda pausa para ya no hablar de estas cosas. Ok. Vamos a escuchar a Michael Jackson, está al extinto Michael Jackson. Y vamos a escuchar Black or White y pues nosotros regresamos. Al jefe sí le sale el gritito. ¿Ah, sí? Sí, le sale ahorita que lo haga, vas a ver. Ok. Regresamos a Antidoping Soccer, quietlaudfm.com. Ease on down, ease on down, ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you carry nothing that might be alone? Come on. Yes. Ya regresamos a Antidoping Soccer y bueno, vamos a hablar ahora... Después de ver al jefe hacer su imitación, ¿no? Después de ver al jefe haciendo la de Michael Jackson. Michael Jackson no está muerto, dice el jefe. Además no puede decir que no, porque al final Michael Jackson ya no era negro. Ok, entonces, ¿qué dijiste? ¿Vamos a qué? Vamos al fútbol de estufa, ¿no? A lo que está pasando en el interior de las ligas, tanto de Primera División como de Liga de Ascenso. Ajá. Porque ya se dieron nuevos movimientos. Primero vamos a hablar un poco de la Primera División. El Atlas ya confirmó a Vicente Matías Bozzo. No se ha reportado porque, según esto, el jugador ya se iba a reportar esta semana, pero le dijeron que no, que se tomara una semana más de descanso, todo los demás, porque él terminó en semifinales su participación en el torneo anterior, entonces que se tome una semana más. O sea que lo van a consentir ahí en Atlas. Pues sí, yo creo que sí, y ya es refuerzo de los rojinegros. Ha estado en Santos, en el América, otra vez en Santos, y volvió al América y ahorita ya va a ser rojinegro y obviamente su objetivo es hacer goles para no descender. Y ojalá los haga. ¿No? Digo, el Atlas, sabes que ni fu ni fa, pero sabes, bueno, tú también piensas lo mismo, ¿no? Ya hemos dicho por qué, pero sí, que se quede el Atlas. ¿Sí? Y otro movimiento, pues sí, fue el señor que tanto quieres, Alfredo Moreno. Ay, sí. Se fue a los Xolos de Tijuana. Ok. Sí, él se fue a los Xolos de Tijuana. Y pues no sé si tú tengas algún otro. Lo del avión Calderón. El avión Calderón, perdón. Que pasa de Toluca al Pachuca, ¿no? Y Rubén Sambuesa, que de Estudiantes y de pelearse con Eu y descender, llega a la América, nada más y nada menos. Por petición de Miguel Herrera. Ajá, así es. Ya lo dijo. Ahora yo aquí no sé qué tan bueno sea, o más bien si Rubén Sambuesa sea un jugador para el América. Me hace que no le... O sea, digo, no es porque diga yo que el América es grande ni nada, pero que sí, no lo veo como un jugador para esa institución. Además, es un peleonero con los árbitros y va a estar en el equipo más... se ayuda por los árbitros, entonces yo no sé qué va a pasar aquí. Pues mira, ya no va a tener que pelear, sí. Entonces ya, está fácil. Pues yo creo. A lo mejor este es el amigo de los árbitros. Y es el segundo refuerzo ya del América, porque Adrián Aldrete también ya llegó a Cuapa. Entonces ya tienen dos refuerzos los americanistas. Y pues también el caso de Nery Castillo, ¿no? Que ya suena mucho para Pachuca. Ajá. Dicen que ya es cuestión de que pues nada más lleguen a un acuerdo en cuanto a las cifras y ya será nuevo refuerzo para Hugo Sánchez. Sí, incluso... Y bueno, eso era obvio, ¿no? Ajá, sí, incluso el mismo Nery desde Grecia ha manifestado la emoción que le provoca el ser dirigido nuevamente por este güey que dijiste, ¿cómo se llama? Hugo Sánchez. Ah, sí, ese güey. O sea, está emocionado. Es que son tal para cual, ¿no? Me parece. Son tan iguales, sí, ¿no? Pero... Sí, lo chistoso realmente es que este señor alguna vez le dijo a un reportero, ¿no? Ajá. La diferencia que él estaba en Europa y él en México. Pues ahorita, si llega a Pachuca, pues él va a estar en México. O sea, pobrecito. Y además, que según él, nunca iba a jugar en México, o era de las sus últimas opciones, y a mi parecer no lo hizo tan mal en el Aris de Grecia, pero pues ahora sí que me imagino que le van a dar una buena cantidad de dinero. Sí, en claro. El Pachuca, entonces. Ahora, también pues, es cierto que no lo hizo mal ahí, pero también estaba lejos de ser el Nery que todos conocimos, ¿no? Cuando nos lo empezaron a decir, ah, Nery Castillo, y es mexicano, que estaba en el Olympiacos, ¿no? Sí. Está lejos de ser ese, y está lejos de ser el Nery que jugó un partidazo contra Brasil en la Copa América que dirigió Hugo Sánchez, precisamente. Pero, sí, como dices, seguramente no va a venir porque, ay, sí, él se sienta muy mexicano ni nada. No, va a venir porque seguramente le van a ofrecer un, como dijiste tú, ¿no? Van a abrir la chequera. Jesús Martínez va a abrir la chequera, sí, para juntar a las dos princesitas, ¿no? Hugo y Nery. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Porque son cosas muy chistosas, o sea, realmente es cierto lo que dices. Y además, o sea, Hugo Sánchez también tuvo problemas con el Pachuca cuando dirigía aquí. Sí, lo comentamos. Y Nery también, o sea, qué cosas, ¿no? Del fútbol, que cuando... No del fútbol, más bien del dinero, ¿no? O sea, cuando hay dinero... Y de estos, ahora sí, de estos tipos, ¿no? Que... según son muy muy leales y muy leales con sus ideales, ¿no? Según ellos. Pero pues ven el varo y ¿sí? Sí. A Hugo Sánchez ni siquiera, la primera vez ni siquiera le tuvieron que dar varo. Le dijeron, ese palco tiene tu nombre y ya, sí. Ya lo habían comprado con eso, ¿no? Sí. Sí, también la Liga de Ascenso tiene sus movimientos. Ajá. Francisco Ramírez es técnico de Dorados. Pobre eso. No, la verdad Paco Ramírez no me cae mal, pero creo que sí le falta mucho. Me parece que es un buen auxiliar, pero me parece que como técnico le falta mucho. Sí, como asistente es muy bueno. Ajá. Como técnico sí me parece que le falta. Y Dorados, pues va a sufrir, estoy seguro de eso. Okay. Y pues el caso de Dani Márquez, que ya se acerca a Necaxa, o ya está en Necaxa. Sí, según John Sutcliffe, ¿no? Sí, pero lo más importante del equipo de los Rayos es que ya sacaron su lista de transferibles, la cual generó mucha polémica entre la afición, y pues no sé si tú la tengas a la mano para decirla con sus jugadores que ya están ahí. Sí, aquí la tengo. Ok, los transferibles de Necaxa para el Apertura 2012, ¿no? Fernando López, Everaldo Barbosa, Luis Alberto Valdés, Alejandro Castillo, Jesús Palacios, Kevin Favela, Obed Rincón, Rodolfo Espinosa, Pablo Pesolano, Jorge Enrique Camacho, Emanuel Sánchez, Sergio Blanco y Darío Gandín. Ahora, yo cuando vi la lista, la verdad, y espero que el jefe no se enoje porque lo diga, me pareció una mamada. ¿Por qué? ¿Cuántos de los que están en esta lista jugaban actualmente con el equipo? Pocos, ¿eh? Tres, ¿no? Barbosa, Castillo y Pesolano. Sí. Nada más. Los demás pues estaban repartidos por aquí y por allá. Bueno, Fernando López estaba en el equipo, pero creo que no jugó ni un partido, ¿no? No entiendo por qué, digo. Fernando también... López es raro, porque recordarás cuando llegó a Necaxa, ¿sí? Junto con Pablo Cuatrochi, eran una central muy fuerte, ¿no? Sí. Pero cumplió su sueño de irse al América y ahí se acabó su carrera, porque en el América no hizo nada. No pudo hacer nada en el América, lo regresaron, se fue a no sé dónde, regresó a Necaxa y ya en ningún equipo jugó. Al Atlante creo que se fue y luego regresó a Necaxa. Ajá. Sí, una cosa muy rara. Ahora, llaman la atención los tres jugadores que están, Everaldo Barbosa, que me parece que si bien ya no es el mismo Everaldo de hace algunos años, es obvio por el tiempo, por la edad, lo que quieras. Pues sí merecería una mejor salida, me parece, que aparecer en una lista de transferibles y que quién sabe si lo contrate alguien o lo contrate el mismo equipo nuevamente, ¿no? Castillo, que parece que su problema es de disciplina, ¿no? Se habla de que es muy, muy problemático y realmente tuvo poco juego también este año. Y la que sí nos brincó a todos fue la de Pablo Pesolano, ¿no? Sí, el de Pesolano me parece que es más extraño. Porque él yo creo que sí cumplió. Uh-huh. Y no sé por qué está transferido. Everaldo Barbosa me pareció un tanto lógico, porque muchos dicen que ya cumplió su ciclo en el equipo. Y pues del caso del Niño Castillo, pues qué decir, ¿no? O sea, realmente yo sí yo ya lo quería fuera. Pero oye, él fue el que nos dio vida, entre comillas, contra Lobos en la semifinal. Sí, pero ¿cuántas veces no hizo o no hizo las cosas más bien, no? Sí, pero bueno, eso vamos es cierto. Vamos a seguir hablando un poquito del fútbol de estufa, pero vamos a una pausa y ahorita seguimos. Vamos a escuchar la última canción, que es la de Oasis, y esto se llama Stand By Me, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este ya es nuestro último bloque y estamos hablando de fútbol de estufa antes de la pausa y de escuchar a Oasis. Decíamos, para ser más exactos, de la lista de transferibles de Necaxa. Dijimos que nos brincaba Paulo Pezzolano. Vaya, tú dijiste, Alex, que a ti te parecía que sí había cumplido. Sí. A mí me parece que también cumplió. Vaya, en lo personal creo que nos dio más de lo que esperábamos, tomando en cuenta que llegó con el torneo ya iniciado, ¿no? Pero... sí. Ah, dime. Y además que no estaba... bueno, que venía del fútbol de China, ¿no? Ajá. O sea, no estaba familiarizado con eso de... que se tiene, bueno, del fútbol mexicano, y no, nunca puso esos pretextos de me tengo que aclimatar ni nada, ¿no? O sea, siempre jugó comprometido, y bueno, a lo mejor no cumplió con goles o algo así, pero bueno, su posición, me parece que por su posición era que no metía los goles, sino que como que era para el poste, sí, ¿no? Digámoslo así. Su trabajo no era meter goles. Por ahí metió uno, me parece, ¿no? Sí, sí, pero su trabajo yo lo vi bien. Y pues salvo la manera en que terminó el torneo, ¿no? Eso fue lo único que no, sí, que no estuvo bien. Ahora, pero eso para, no... para quedar en transferible, no. Sí, eso no es para que lo pusieran transferible. Ahora, hay rumores que dicen que está transferible porque hay ofertas de primera división por él. Pudiera ser, ¿no? Sí, puede ser. Ahora, ahí qué mal Necaxa, porque sí, ok, estoy de acuerdo que no le cierren las puertas al jugador, ¿no? Si tiene oportunidad de jugar en primera, dejarlo, ok. Pero si hay ofertas y dicen, ah, sí, es transferible cuando fue uno de tus mejores jugadores, pues es simple, ya vivaro y a ver qué me guardo yo, ¿no? Sí, sobre todo porque si vas a dar un buen jugador... ha de ser Mauricio de Lanz, mejores, que el que me quiere demandar ha de ser el que se quiere guardar el barrio. Sí, porque sobre todo si es de los mejores, pues si lo vas a vender... pues no lo vas a vender en 2 pesos. Sí, eso, y que además... ya tienes como que su sustituto, ¿no? Del mismo, claro, nivel o mejor, pero... qué cosa que dudo que tengan, pero... sí, eso okay, es lo que... vamos a cambiarnos porque hoy juega la selección nacional, ¿no? Su segundo amistoso de los 3 programados... bueno, de los únicos 3 que habrá, ¿no? Previo a los partidos eliminatorios. Hoy se juega contra Bosnia. Que si no mal recuerdo, hace unos meses ya jugaron contra Bosnia, ¿no? Sí. De hecho, con ellos, bueno, con esa selección, ajá, fue con la que debutó el Chepo de la Torre. Ah, ok. Con Bosnia. Sí, okay, tiene un rato. Sí, se han enfrentado varias veces y todas ha ganado México. Esta vez se supone que es un poco más complicado porque traen a la estrella de Bosnia, jugador de Manchester City. Ah, ok. Chicos, algo así, no recuerdo el nombre. Pero okay, es el jugador de Manchester City. Pero es uno contra la selección, entonces. Pues, de alguna manera es referente, ¿no? Digo, la selección de Bosnia en teoría tiene un nivel interesante en Europa y no debe de ser tan sencillo vencer a esa selección, pero me parece que México debe ganar el partido, ¿no? Sí, creo que podemos esperar un triunfo, ¿no? Me parece que lo comentamos desde el martes. Me parece que lo que nos pueda ofrecer Bosnia va a ser un tanto parecido a lo que nos ofreció Gales, ¿no? Por el tipo, sí, de juego de estos equipos. Sí. Ahora, hay que decir que el objetivo es obviamente la preparación hacia esto que es la eliminatoria, ¿no? Uh-huh. O sea, los partidos son para eso. Y no va a jugar Márquez porque está lastimado. Sí. Del caso, sí, de Rafael Márquez. Y no va a jugar tampoco contra Brasil. Ajá. Me parece que ya está en las últimas de su carrera el señor Rafael Márquez. No, y si además lo llevan y lo ponen en la banca, pues también como... sí. O sea, yo pienso lo que decíamos cuando dimos la lista de convocados. Yo pienso que es un líder en el equipo, ¿no? Tanto dentro como fuera. Y no puedes tener a uno de tus líderes sentados en la banca y darle 15 minutos en un partido amistoso contra Gales, ¿no? Eso yo no, sí, lo entiendo por parte del Chepo. Sí, sí, sí. Y el jugador de Bosnia se llama Edin Dzeko. Él es el de Manchester City. Ok. Y pues será la primera vez que enfrente a México, eso sí. Bueno, pero México trae ya a Andrés Guardado. No sé si vaya a jugar el Chicharito. pero ya, bueno, ya está completa la selección verde. Entonces, pues habrá que esperar en un rato más cómo queda este duelo, qué tal juega México, y pues esperar, porque el partido más complicado es contra Brasil en unos días. Que Brasil, por cierto, le puso una friega a Estados Unidos, ¿no? Sí. Hablando un poco de los amistosos, le ganó a Estados Unidos en Washington, me parece que fue, 4-1, con buena actuación de Neymar. Pero estaba viendo yo ese partido, que fue el día de ayer, si no me equivoco. Sí, creo que sí fue ayer. Lo que me llamó la atención más allá del partido, fueron los uniformes de los equipos. Te lo comentaba yo. Que son, poco feos. Son horribles. El de Estados Unidos es como de marinerito, ¿no? Sí. Y es como un tanto parecido al de Necaxa. ¿Te acuerdas cuando salió el modelo que utilizó Necaxa durante el año pasado? Entonces dijimos, ¿y ese cuadrote blanco qué, no? Sí, no. Pues el Estados Unidos igual tiene un cuadro blanco más pequeño, desde luego, porque no era para publicidad, sino para el número. Pero se ve horrible el cuadro blanco en la playera, esa rayada como de marinerito, ¿no? Sí, la verdad es que ahora sí, ninguno de los dos uniformes me gustan. El de Brasil, tú la ves y dices, una playera amarilla, lisa, X, ¿no? Pero tiene unas mangas verdes de 10 centímetros de ancho que están, están horribles. Sí. No sé qué le pasó a Nike, Pues se volvió loco. Se volvieron locos, yo creo que sí. Ok, volviendo un poco a la selección, decimos que triunfo. Los dos decimos que debe ganar, ¿no? Yo también creo que va a ganar. Pero, ¿podemos esperar un buen partido o no? Pues, yo creo que sí, ¿no? O sea, debe de ser un buen partido, debe de ser abierto. Ajá. Y con un México proponiendo el partido, yendo hacia el frente. Bosnia no, Bosnia va a esperar. Yo creo que sí va a estar entretenido el juego y debe ganar México. Ok, ¿te atreverías a dar un resultado? Yo creo que van a quedar 2-0, favor México. Goles de Benítez. Sí, ¿por qué no? Pues digo, si Fabián mete los goles en la otra, ¿por qué aquí no de Nigris, no? Sí, sí, está de pechito. Que de hecho también dicen, ¿no?, que de Nigris parece que ya se está apuntando para los internos, ¿no? Y para Europa, dicen que ya va a llegar a algún club europeo. Pero pues también lo quería el Cruz Azul, ¿no? Y el América, y por ahí las Chivas también. Yo digo que deberían mandarlo a Necaxa a que tenga su revancha. Sería bueno. Jugó un torneo en Necaxa y no metió ni un gol. Claro, sí. Lo metieron a jugar 10 minutos, ¿no? Pero no metió ni un solo gol. Así es. Pero, ok. ¿Qué más tenemos, Alex? Tenemos 2 minutos. Pues vamos a hablar de la Eurocopa, de lo que te comentaba de Italia. Ajá. Fíjate que Italia tiene una historia muy extraña porque ha tenido 3 veces crisis. Me parece que fue en el año 62, en un mundial, que ganó Italia. Ajá. El caso es que, bueno, en ese mundial, Italia sufría de una crisis en su fútbol y ganó la Copa del Mundo. En el 2006, que la volvió a ganar, sufría de crisis en su fútbol. Ajá. Y ganó la Copa del Mundo. En esta ocasión está sufriendo de su crisis en el fútbol y juegan la Eurocopa. Entonces, ¿para el euro entonces? Dicen los números que así debe ser. Ahora, 2 veces, esta es la tercera es la vencida. Puede que no la ganen. Puede ser, pero bueno, son los datos curiosos, ¿no? Que saca, pues no sé quién, pero de repente se ponen ahí como estadística, okay, de cosas curiosas. Y pues a ver qué pasa, porque Italia obviamente es candidato al título. Y pues no sé, junto con quién, con España, con Holanda, con Alemania. Esos son los Francia, tradicionales. Me imagino, ¿no? Sí, con Francia. Entonces, pues como ya lo habíamos mencionado desde la emisión anterior, ya dijimos los grupos y pues vamos a estar diciendo un poco de lo que son las sedes y todo eso, ¿no? Ya antes y de que el viernes. Vamos a meternos ya más a fondo, ¿no? Sí, antes de que el viernes, que creo que es el inicio del Euro, ya el próximo viernes, el bueno, este 8. Viernes en 8, sí. O es el día 8. El día 8, sí, de este en 8, de mañana en 8. Sí, pues vamos a estar diciendo, ¿no?, las sedes y demás, porque es en dos países, por segunda vez, por tercera vez es en dos países. ¿Sí? Entonces, pues se supone que es el torneo más importante, incluso lo consideran con nivel más amplio sobre un mundial. Ok, pues vámonos, Alex. Se nos acabó el tiempo. Nada más recordar, hoy a las 8 de la noche juega la selección nacional contra Bosnia, el partido es a las 8. Sí. Y el día de mañana, a las 2 de la tarde, es la final del torneo Esperanzas de Toulon, México contra Turquía. Nos escuchamos aquí el día martes. ¿Algo que decir? ¿Algo que agregar? No, nada. El martes de 4 a 5, quietlaudfm.com. Esto fue Antidoping Soccer. Hasta luego.